CompuSec Radio se permite informarte que estás escuchando sus pruebas técnicas 2013. Durante este periodo estaremos en los horarios de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Espera muy pronto, luego de nuestras pruebas técnicas, la extensión de horarios a jornada continua.